Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Ya estamos listos, tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, para analizar una de las noticias más recientes de alhama.com. Así es, una noticia que nos llega desde la sección de deportes, concretamente de artes marciales, y que nos ha parecido una iniciativa fantástica. Sí, la verdad. El artículo, que lo firma el CD Alhama y PON, nos cuenta la creación de una, bueno, una especie de avenida de la fama para los deportistas de Alhama. Suena muy bien. Sí, la idea es reconocer públicamente el esfuerzo y los valores del deporte. Exacto. Se llama, de hecho, Paseo de la Fama del Deporte Alameño. Y lo que me gusta es que buscan crear un espacio permanente para homenajear a deportistas de cualquier disciplina. Con méritos destacados. Eso es. Y para esta primera edición, el foco está puesto en las artes marciales. Se va a reconocer a todos aquellos que han conseguido el cinto negro. Que, ojo, no es poca cosa. Como bien explican desde el club, simboliza años de disciplina, de sacrificio. Totalmente. De superación constante. Es algo que merece un reconocimiento así de visible. Claro. Y el homenaje va a ser muy especial. Cuéntalo, cuéntalo. Pues cada deportista va a tener una estrella personalizada con su nombre. Ah, qué bien. Y la fecha en que obtuvo el cinto negro. Y estas estrellas, que esto es lo mejor, se van a grabar en losas que se instalarán en la calle Carretera de Loja. O sea, que se va a convertir en una auténtica avenida de la fama. ¿Nuestra propia avenida de la fama? Me parece una idea genial porque lo integra en el día a día. Exacto. Y es importante destacar que esta iniciativa, aunque parte del Club Alhama y PON, ha sido posible gracias a la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alhama de Granada. Una buena colaboración, sí señor. Desde luego. ¿No? Y bueno, para quienes quieran ser parte de este momento, hay una cita importante. Ah, sí. La inauguración. Eso es. Es este sábado 27 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿A las 11? ¿Y dónde? El punto de encuentro es el Dojo Alhama y PON. Me imagino que desde ahí irán todos juntos. Pues una gran noticia, sin duda, para el deporte alameño y también para el comarcal. Con esto terminamos este comentario. Efectivamente. Seguimos ya preparando la siguiente información que nos llega desde la redacción de alhama.com, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos pone ya la sintonía de salida. ¡Hasta pronto! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.